De una charlita, por lo menos todos los miércoles, no para traer respuestas, sino para, más que nada, dejar preguntas. Yo creo que para acercar respuestas es la idea. Sí, acercar posible, digamos, acercarte información para que vos encuentres las respuestas. A mí me gusta esa cosa de la construcción sí. De esas respuestas, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con todo lo... Retomamos esto que lo habíamos hablado en algún momento, con todo lo referido a la educación sexual integral, a la sexualidad, al sexo, que interpela, siempre interpela. Interpelar significa que algo te pasa con esa información. A todos, a todas, a todes, todas las personas, todos los seres humanos, algo nos pasa con la información que tiene que ver con nuestra sexualidad, que tiene que ver con el sexo. Y te pueden pasar muchas cosas, te puede interpelar de diferentes lugares. Te puede dar pudor, te puede dar nervios, te puede dar bronca, te puede dar enojo, te puede dar... No sé, pero algo te pasa. Que se genere es un montón. Claro, algo te genera seguro, eso significa que te interpela. Ahora, esa reacción que vos tengas, eso que te pase con esa información, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu... Con tu entorno de crianza, tiene que ver con tu infancia, tiene que ver con quién te acompañó durante tu crianza, tiene que ver con lo que te dijeron, con lo que no te dijeron, tiene que ver con la sociedad en la cual estabas en ese momento compartiendo tu diaria, tiene que ver con el aula en la cual te estabas formando, tiene que ver con tu maestra, maestro, profesor, profesora que te dio aquí, así toda la vida. Entonces, interpela porque... Cada persona es diferente y tiene una existencia y un recorrido diferente durante su existencia. Y acá lo que es importante también tener en cuenta, como introducción para estos momentos que vamos a tener los miércoles, es volver a la idea de que no es una idea, sino que es así, que todo está construido. Somos una construcción. Digo, todo lo que está referido a la sexualidad es una construcción social. Esto quiere decir que depende de cómo vos lo hayas construido y cómo te hayas construido con esa información. Hay algo que tiene que ver con esto de ordenar el mundo, digamos, de acuerdo con categorías que damos por supuestas, pero solo porque existen. O sea, yo llego acá a este mundo, nazco, me miro, ¡ay, nací con pito! Con pene, pito, bueno, lo que quieran. O con vagina, con vulva. Y pareciera que automáticamente ya está todo definido de lo que te toca de acá en adelante. ¿No? Porque ya hay un sistema de clasificación. Hay categorías que están construidas y están dadas al mundo al que llegamos. Se construyeron de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que es el momento en el que estamos... Siempre estuvimos en estos momentos, pero ahora estamos como en el pico, yo digo en el pico de un cambio de paradigma. Entonces es obvio que esté caótica la cosa. ¿Por qué? Porque aparecieron un montón de cosas, un montón de algo nuevos dentro de ese sistema de clasificación de categorías que, claro, hacen ruido. No encajan. Pero pará, si esto no era normal hasta ahora, ¿por qué ahora tengo que aceptarlo como algo normal? ¿No? Y ese es el cortocircuito en el que estamos, amigo. Eternamente. Eternamente, pero estamos en una época bastante convulsionada en este sentido, por lo menos con este paradigma, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa con esas categorías intermedias? Me gustó lo de categorías intermedias. Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde las pongo? ¿Qué onda? Hace, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Si a mí me dijeron que esto no era normal, si yo siento que esto no es normal. Bueno, a partir de ahí, también tener en cuenta que la experiencia que cada uno estamos teniendo en nuestra vida, cada uno, cada una, cada une, está siendo una experiencia de alguna manera clasificada. Clasificada de cierta manera. Y el clasificar las categorías y el decir esto es normal, esto no es normal, esto está bien o esto está mal, esa construcción social en relación a la sexualidad... Es un poder. O sea, ese sistema de clasificación, de categorías, de qué es normal, eso que se construyó, es poder. Sí. Por eso se habla de las construcciones en relación a quién quiera o cuál es el grupo que quiere detentar el... ¿detentar? ¿Está bien dicho? Voy poniendo paréntesis. De que quiera tener el poder, de quien quiera cambiar o llevarlo hacia un lugar. ¿Se entiende? Se entiende. Me viene como el profe que pregunta. ¿Se entiende? Sí, sí. Me siguen. ¿Me explico? ¿Me explico? Bueno, esta es la base, digo, para explicar que de alguna manera vamos a tomarnos tiempos para analizar algunas noticias desde este lugar, ¿no? ¿Y por qué tiene relación con la ESI? Porque creo que la base es entender que somos todos personas, seres humanos, y que mientras vos no estés haciendo algo que joda, por poner una palabra que no corresponde, pero para que se entienda, a otra persona, está todo bien. Porque eso, porque está dado por este sistema, pero en realidad lo que es normal, lo que es no normal, en relación al género, en relación a la expresión de género, en relación a la orientación sexual, etcétera, etcétera, es eso. Es un sistema de clasificación que tenemos que desconstruir. Y por eso este espacio lo voy a llamar... Díganos. Desconstruyamos para construir. Me encanta. Algo así. No sé, lo voy a ir variando, pero va por ahí. Va por ahí. Va por ahí. Y para que se entienda de qué va, solo cortito, yo esta vez... Esto no es... No hice un gran trabajo, porque esto durante estas últimas semanas estuvo dando vueltas en todos los medios de comunicación, con diferentes análisis y demás. Pero fíjense qué pasó. Una noticia el mismo día, el 17 de mayo, en los medios de comunicación. Una de esas noticias tuvo que ver con la condena a los hermanos Kiska, que son estos hermanos de Misiones. Germán Kiska, que es uno de los hermanos, el otro se llama Sebastián. Germán es exdiputado de La Libertad Avanza, ahí en Misiones. Bueno, salió la condena a estos hermanos. ¿Por qué se los condena? Se los condena por tenencia, por facilitación, por distribución de material vinculado a la explotación sexual de menores, incluso menores de 13 años, pedofilia, lo que englobamos dentro de pedofilia, ¿no? Salió la condena, son culpables, la justicia determinó a partir de todas las pruebas que estos hermanos son culpables. El mismo día salió la noticia que también por todos los portales y por redes y medios de comunicación, que señalaba a Lizzie Tagliani como pedófila, ¿sí? Por parte de Viviana Canosa. Que después ella se retractó, ¿no? Pero bueno, esta denuncia que Canosa hace, de alguna manera se transforma en una sentencia. No es una denuncia, es una sentencia hacia la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? al colectivo. A ver, y acá es donde hay que pensar cuando vemos estas noticias. Los hermanos Kiska, heterosexuales, si se quiere, normales, y me atrevo a usar esta palabra o este adjetivo después de todo lo que vine hablando, ¿no? Aparentemente, normales. Y ahí quedó la noticia. Ay, qué... Y miren el revuelo que se armó. Sí, es verdad. Con lo de Lizzie y con todo lo que vino después. Aparte, no solo Lizzie, arrastró a Costa. Arrastró un montón de gente. Tengamos en cuenta que lo tiró 3 días antes de que ella le diera la sentencia definitiva de adopción de su hijo. Hay todo un contexto. Hay un contexto que tenemos que leer si queremos desconstruir para construir. Claro, aparte de una Argentina en la que vos podés decir cualquier barbaridad de cualquier persona y se te permite. Uh-huh. O sea, porque es esto. Por más que Lizzie en algún momento logre demostrar que no, o Viviana demuestre que sí, en el inconsciente de la gente... Sí, y acá es el fondo. Digo, esto había empezado con Milei en Davos, cuando asoció homosexualidad a pedofilia directamente. Entonces, hay que decirlo con todas las letras. Sí, y digo, antes. O sea, cuando Mirta entrevistó a... Y antes... Piazza, uh-huh. Es un discurso, sí, que viene de hace añísimo. Es que de hace unos años atrás, o muchos años atrás, uno podría decir, bueno, es falta de información. Sí. Ponele. Pero ahora ya no es falta de información. Ahora hay algo que es, para mí, con esto voy cerrando, fundamental, que tiene que ver con la desconstrucción. Pero no solo que suene como, ay, desconstruido, ay, qué desconstruido que sos, qué desconstruida. Que... No, la acción real de desconstruir ciertas construcciones de estas categorías, de estas cosas, que hacen que durante tu vida te puedan señalar como que sos normal o no sos normal, como sintetizando la cosa, ¿no? Y hablo en todo sentido, porque la ESI tiene que ver, quizás tenemos más presente su relación con la sexualidad y con el sexo, pero también tiene que ver con la aceptación del otro, con la empatía de la otra persona, tiene que ver con todas las diferencias, con todas las disidencias, tiene que ver con todos los grises, tiene que ver con todas esas categorías que a lo mejor no encajan adentro de tu cabeza como algo normal. Y hay que deconstruir entonces y dejar de pensar en lo normal y no normal. Personas que sienten. Entonces, a mí, por ejemplo, es muy común que en algún momento cuando estoy dando clases en un aula me pregunten, y bienvenida la pregunta en estos momentos en los que estamos, los estudiantes, las estudiantes, si soy gay o no. Pero no se lo preguntan a otra profesora u otro profesor en el caso de que duden de si es heterosexual. Es verdad eso. Bueno, son pequeñas cosas. Pequeñas cosas para pensar. Entonces, desconstruyamos para construir, y la información es fundamental. Un poco el paralelo que yo hice de estas dos noticias tiene que ver con eso. Dos hermanos heterosexuales, normales, entre comillas, vuelvo a decir. Gravísimo el caso. Gravísimo. Tremendo. Y sí, si lo enganchaste en el titular, pero después no hubo ningún informe, no hubo nada. Pero sí hubo mucho sobre Lizzy. Mucho. Muchísimo. Muchísimo sobre Lizzy y otras personas. Entonces, eso, como para ir pensando un poco este mundo en el que estamos y que alguien haga algo. Por favor. Por favor. Gracias.